Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias al Señor por esa bendición de poder juntos adorar al Señor en este día y darle gloria por sus bendiciones. Cada día que pasa hay una nueva oportunidad para ser agradecidos. De hecho, ustedes saben, ya empezamos nuestros grupos. Así que este jueves pasado tuvimos una gran celebración en la casa de nuestro querido Rubén. Todo el mundo quiso llevar algo. A veces nadie lleva nada, pero todo el mundo quiso llevar algo. Así que decíamos, aprovechen ahora que la mesa está servida, porque a veces nos va a tocar agüita nada más. Bueno, también hay té de limón, lo cual es muy sabroso. Pero este jueves empezaron los grupos. Este lunes vamos a estar conectados mediante Zoom. El grupo se reúne solo virtualmente los lunes, así que el lunes en Zoom vamos a estar colocando la información y el link en los chats. Si alguien por alguna razón no puede ir a un grupo físico, pero quiere aprovechar la reunión con su característica, obviamente un poco más tecnológica, el lunes nos reunimos en Zoom. El martes nos vamos hasta la ciudad de Pompano. Allá es la que más alta está de los grupos, está en Pompano. Luego el miércoles en el oeste, en la zona de Silver Lake. Y el jueves, entonces, en Hollywood, aquí, muy cerca de aquí, a 5 minutos de aquí, en la casa de la familia Ortiz Echavarría. Así que quiero invitarles a todos para que de alguna manera, en estas 7 semanas, son 7 reuniones, puedas aprovechar cada reunión al máximo para que tu carácter como creyente y tu formación espiritual siga avanzando. Bueno, esta mañana tengo el gran honor y me da mucho gusto cuando lo tengo que hacer. Hoy vamos a, Margarita está por allí. Margarita, ¿estás atrás de mí todavía o ya se fue? Ah, anda por ahí. Margarita tuvo en un solo mes, en 30 días, 2 nietos. Dicen algunos que por docena sale más barato. Así que ella tuvo la oportunidad de en 30 días, creo, ¿no? Tener uno y luego, ¡pum!, llegó el otro. Y hoy, hoy es el día donde vamos a presentar ante la familia y ante Dios a estas 2 bellezas. Así que, por lo que sé, uno de ellos llegó como cuando uno tira una flecha, que llegó ahí mismo. Pero el otro, o la otra, sí, gracias por la corrección. La otra dio un poco más de agua a beber, como dicen algunos. Estuvo ahí casi 48 horas haciéndose rogar hasta que finalmente, en la gracia de Dios, ahí llegó la muchacha. Así que quiero invitar a la familia que suban por acá, por favor. Así que saliendo por ese lado o por este, Pablo, si quiere, la otra mitad por este ladito. Y vengan todos aquí conmigo para poder conocer a esas bellezas. Ahí están las fotografías. Imagínense. ¿Qué les parece? Así que vengan, vengan sin miedo, no se preocupen. Es un gozo, es una alegría recibirlos en casa esta mañana. La escritura dice con claridad que la herencia del Señor son los hijos. Así que nos alegra muchísimo tenerles aquí. Y bueno, hay poco espacio ahí, pero bueno, sigue rodando, muchachos, no te preocupes. Señora, siga, si quiere, al lado de su marido. Pablo, sigue aquí abajo con nosotros. Saludos, un gusto verles. Margarita, buenos días. ¿Dónde está Margarita? ¿Fue a esconder esa muchacha? Ah, bueno, parece que los nervios no la dejaron. Así que, hermanos, miren para acá. En un solo mes llegaron 2. Es una bendición, ¿no? ¿Verdad, Margarita? Es una bendición. Así que damos gloria a Dios porque ya estos jóvenes se acaban de graduar de papá y también esta joven se acaba de graduar de mamá. Vamos a escuchar los nombres de las 2 bellezas. Así que empezando contigo. Completo el nombre con apellido y todo. No, Camila Reyes. Camila Reyes. Wow. ¿Y cómo se llama tu belleza? Daya Severino. Luego me vas a dar el combo de letrearlo para no equivocarnos. Amados, recibamos con un aplauso estas bellezas. La escritura no se equivoca, dice que el milagro de la vida es un milagro tan sorprendente. ¿Cómo dos personas se unen y de estas dos personas nace otra persona con las características de ambos? ¿Ves? La escritura no se equivoca cuando dice lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Porque yo te pregunto, ¿cómo podríamos eventualmente separar la parte de mami y la parte de papi de estas criaturas? No se puede. Ya están allí en una manera magistral por Dios, creadas por Dios en una manera magistral. Y yo creo que todos nosotros nos alegramos y damos gloria al Señor por ellas. Y, ojo, sabemos que Dios estima de manera especial el fruto del vientre. Yo quiero que todos nos pongamos de pie ahora para darle gracias al Señor por Camila y, repíteme muchacha, Daya. Camila y Daya. Qué bueno, gracias Señor. Qué bueno es el Señor. Al final, ¿habrá fotografías? ¿Gratis? ¿O van a cobrar? Sí, porque hay que empezar la leche ya, tú sabes, está cara. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por estas bendiciones que el Señor ha traído a la vida de nuestros queridos hermanos en esta mañana. Padre, gracias te damos. Señor, qué maravilloso es el milagro de la vida. Como tu palabra dice, en lo oculto, en lo secreto del vientre, tú tejiste cada hueso, cada tendón, cada órgano, colocando cada cosa en su lugar. Y hoy, Padre Santo, después de una espera de varias semanas, qué gozo es poder ver a estas bellezas que has entregado a sus padres. Señor, yo te ruego que como Padre Santo, Padre bueno, tú estés bendiciendo sus vidas, tanto de Camila como de Daya. Señor, y sobre todo, más que el alimento físico, más que el vestido físico, que tú, oh Padre, desde ya, obres en el corazón de sus padres y de estas hermosas niñas, trayendo abundante gracia para que ellas descubran a temprana edad el tesoro de la vida en Cristo. Señor, te suplico que las bendigas, que las guardes, que las cuides y permite que sus padres, a través de la experiencia de criarlas, descubran también la grandeza del Padre Celestial. Señor, te rogamos esto, te bendecimos y te damos las gracias en Cristo. Amén y amén. Amén. Hermanos, felicidades, Dios les bendiga, felicidades. ¿Sí? Pablo, ¿contento? Demasiado. Demasiado contento. Así que el Señor me los bendiga, me decía. ¿Ok? No se me vayan, vamos a escuchar esto. Buenas tardes, iglesia. Yo quiero dar muchas gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones y sus regalos y su atención, todo lo que han hecho por mí y por Daya. Y nada, he aquí el regalo que Dios me dio. No se puede devolver, así que eso es para todo el tiempo. ¿Y tú querías decir algo también? ¿Tú estás bien? Ok, muy bien. Bueno, pues ya váyanse a sentar. Que el Señor me los bendiga a cada uno. Gracias por estar aquí esta mañana y disfruten su maravilloso regalo. Que el Señor les bendiga. Felicidades. Por aquí esta vez, por aquí. Cambiamos la dirección, por aquí. Gracias, Héctor. Mis hermanos queridos, ustedes saben que hemos tenido una semana con retos en la salud, ¿verdad? Debo decir, tal y como oramos esta mañana temprano, el pastor de la iglesia hispana que se reúne aquí más temprano, el hermano José Santiago, perdió a su padre mientras estaba de vacaciones. Él había enviado a su padre, ya tenía 93 años de edad, era un hombre de mucha edad, avanzada edad, pero para ir a sus vacaciones, él mandó a su padre a casa de su hermana, hermana de José, del pastor, y él tuvo un accidente en la bañera, resbaló, se golpeó la cabeza, se rompió la clavícula, pero aparentemente no había nada que temer con respecto a su salud. Sin embargo, 2 días después le dio un derrame masivo y murió. Entonces, esta mañana, como iglesia, de una manera corporal, queremos orar por él y por nuestros enfermos. Voy a invitar a José. Adelante, don Chino, por favor, acérquese para la oración corporal. Y voy a incluir, hermanos queridos, algunos miembros de nuestra familia que están afectados en su salud. Christopher y Rebeca y sus dos niños están enfermitos en casa. Queremos ya también colocar al pastor José en esta lista. ¿Alguien más recuerda? Hay un par más que están enfermitos. ¿Alguien recuerda? La hermana Vanessa también está enfermita, está en casa. Y otros tantos que no están aquí con nosotros hoy. Ahora voy a decir algo respecto a las máscaras. Hemos dicho en el anuncio oficial que publicamos en la iglesia que queremos recomendar el uso de las máscaras, pero no estamos diciendo que es obligatorio. ¿Qué significa eso? Que dejamos a la voluntad y a la discreción el uso de las mismas. Si usted se siente más seguro usándola, úsela. Pero si usted quiere estar sin ella, también respetamos eso, ¿ok? Así que no se sienta, no queremos entrar en el detalle de obligar a la gente como si fueran niños, sino dejarlo en la libertad de poder hacerlo. Entonces, don Chino, por favor, quisiera pedirte que orara por el hermano José, el pastor José Santiago, por su pérdida. Y hermano José, quisiera que orara por los enfermos en la iglesia, una oración breve esta mañana. Adelante, don Chino. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, te damos la gracia nuevamente porque hasta aquí te has guardado. Te rogamos ahora, Señor, por el hermano José Santiago. Tú conoces su servicio para ti, tu dedicación a la obra, lo benigno y bueno que ha sido con nosotros, ayudándonos en este día, en este lugar. Ahora te pedimos por su salud física y su salud espiritual, que tú le fortalezcas por la partida de su padre, y que pueda reintegrarse prontamente a sus labores. Tú conoces su problema de salud, en tu mano está para que le sane y le siga bendiciendo. Guárdale de todo mal y permite que haga paz en su corazón, como también en su familia. Dándote la gracia en Cristo Jesús. Amén. Dios nuestro Padre, te damos gracias por hoy, que tú eres y nosotros somos dependientes de ti, pero tú no dependes de nosotros. Te damos gracias que todas estas enfermedades mandaste vos para santificar nuestro ser del interior. Y mientras que también te damos gracias y oremos que causas los enfermos de nuestra iglesia a creer en ti, que mientras que el hombre de afuera se está pereciendo, el hombre de adentro está haciendo más y más glorificado por poner su fe en ti. Y también te pedimos que sanas su cuerpo, su cuerpo físico, pero que lo bendecís más de su hombre de interior. Te pedimos esta cosa en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, mis hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 del libro de Santiago. Esta vez, antes de pasar a una nueva serie, voy a compartir con ustedes algunas de las verdades que aparecen en el capítulo 3 de este libro de Santiago. La palabra de Dios es clara y nos dice con suficiente claridad que el evangelio no es un contenido de ideas huecas. No, La Biblia habla de la filosofía como huecas sutilezas. La filosofía tiene la capacidad de usar palabras bonitas, pero no decir nada al final. De hecho, hay una escuela filosófica que es muy conocida entre los griegos que se llaman los sofistas. Los sofistas tenían el arte de decir mucho y al final no decir absolutamente nada. El libro de Santiago está diseñado especialmente para hacernos entender que la fe no es solo algo etéreo, algo que tiene que ver solo con las ideas, sino que es algo que es práctico. De hecho, cuando Santiago escribe su carta, advierte en el capítulo 1, y si puedes allí ver los textos conmigo, dice: si alguno se cree, verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y es interesante que Santiago está usando un aspecto tan común y ordinario como la lengua. Bueno, si nosotros describimos anatómicamente la lengua, obviamente, anatómicamente, si vamos a los libros de anatomía, vamos a encontrar que, francamente, nuestras vecinas en el barrio ya sabían mucho antes lo que la lengua es. Cariñosamente, nuestras vecinas en el barrio llamaban a la lengua la sin hueso. Sí, así es. La lengua es un músculo y no tiene huesos. A eso se debe su flexibilidad. Está muy conectada a nuestro cerebro y tiene cualidades que son insuperables, como su rapidez, por ejemplo. ¿Quieren ustedes algo que sea más rápido que la lengua? Pero gracias a esa rapidez y gracias a esa flexibilidad, la lengua ha metido históricamente a mucha gente en muchos problemas. Y si tienes una lengua, muérdetela, porque tú también has pasado por esa experiencia. Cariñosamente, muérdase la lengua. La Biblia dice con claridad que cuando miramos a la historia bíblica, el impacto del mal uso de este músculo produjo muchos dolores de cabeza. Escucha, en el primer relato de la caída, en el capítulo 3 del libro de Génesis, se nos dice que Eva estaba en el Edén en compañía de su esposo, y que mientras ella estaba allí, vino una serpiente. Todo el mundo pensaría: oh, cuidado, Eva, porque la serpiente te puede morder, te puede atacar. ¿Qué es lo que uno espera? Que una serpiente se acerque a uno para darle una mordedura. Pero escucha esto, y esto es lo interesante de la historia: la serpiente no vino para morder, vino para hablar. Vino para hablar. Y desde el principio y desde la caída, nosotros hemos descubierto el impacto que las palabras tienen en la vida de las personas. Porque observa la conversación entre Eva, es una conversación en cierto aspecto tranquila. Una conversación para poner a pensar. No, esa fue la idea del diablo. La serpiente antigua se acercó a la mujer y puso con sus palabras la duda en la bondad de nuestro Dios. Escucha el texto. Pero la serpiente, verso 1, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué es esto? Una conversación, un intercambio de ideas. ¿Qué está haciendo Satanás? Satanás está usando palabras para lograr un objetivo. sembrar en el corazón de una mujer que su estado espiritual de inocencia, una perfección que podía abandonar, ella empezara a pensar en Dios de la manera diferente a lo que hasta el momento había pensado de él. ¿Cómo había pensado Eva y Adán de Dios? Como su creador, como el que les visitaba en cada tarde para tener comunión con ellos, como el que estableció las leyes, como el que creó el cielo y la tierra, como el que estableció los límites de hasta dónde podían llegar. Pero aquí viene la serpiente y hace una simple pregunta. No fue un ataque directo. Escucha, no es que la serpiente dijo: Dios es malo. No, no, no. Él solamente hizo la pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y he aquí el problema. Y la mujer respondió a la serpiente. Se establece una conversación entre ambos. Y ella responde diciendo: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Cuál es el problema de la respuesta de la mujer? Primero que nada, la mujer no tenía por qué conversar con aquella serpiente. Segundo, ¿dónde estaba Adán? La gente dice, ¿acaso estaba Adán fuera del huerto en cualquier otro lugar? No, Adán estaba muy cerca, tan cerca que cuando la mujer comió del fruto le dio a su marido y él comió. Es decir, no es que Adán no estaba allí. Hombres, no vamos a excusar a Adán como diciendo, oh, metió la pata esa mujer. No. Pero Adán abandonó su posición de cabeza en el momento más importante. Porque cuando esta serpiente empieza a hablar, quien hubo de responder a la pregunta de ella no fue la mujer, debió haber sido Adán. Pero Adán abandonó su posición como líder de esa familia. Y esto es lo que siempre pasa, escucha marido, esto es lo que siempre pasa cuando tú abandonas tu posición como cabeza de tu familia. Siempre que haces eso, las cosas van a terminar mal. Dios ha establecido un orden. Y cuando el orden es violado, entonces se pagan las consecuencias. Luego de esa conversación, por supuesto, vinieron todos los problemas posteriores. Porque esta mujer, Adán y Eva, ellos, la pareja, nuestros primeros padres, se dieron al argumento de la serpiente, se olvidaron de la palabra del Señor, decidieron creerle a Satanás y no a Dios. Abandonaron su posición y cayeron en gran problema. Ahí está el impacto de la lengua, en el principio, hasta el día de hoy. Pero observa cómo la escritura sigue mostrándonos del impacto de la lengua cuando Pablo está haciendo diagnóstico a la condición del mundo y está estableciendo las razones del juicio divino en el libro de Romanos, en el capítulo 1, 2 y 3, está claramente mostrando que el judío es culpable, que el moralista es culpable, que el gentil es culpable y que todos estamos al final bajo el justo juicio de Dios. Y cuando lo quiere probar, lo hace usando el mayor argumento. ¿Cuál es el mayor argumento? Usando la escritura, no hay justo. Verso 9 del capítulo 3, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado, ojo, a judío, segundo, y a gentil, que todos están bajo pecado. Ahora, ¿cómo probamos eso? Dice Pablo. Bueno, la escritura lo prueba, está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, escúcheme bien, no hay en absoluto ningún ser viviente con capacidades naturales para buscar a Dios. No lo hay. La búsqueda del Dios verdadero la inicia el Dios verdadero. Acuérdate, cuando nosotros decimos erróneamente, encontré a Cristo. No, Cristo no estaba perdido. El que estaba perdido eras tú. Cristo te encontró a ti. Recuerda, es el pastor el que sale a buscar ¿a quién? A la oveja. O sea, no es que Cristo estaba perdido, es que tú estabas perdido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La escritura declara que tus mejores prendas de justicia que pudieras exhibir ante él son como trapos inmundos. No hay nada en ti. Cuando Dios decidió salvarte no por quién eras tú, sino a pesar de quién eras tú. ¿Qué decía Pablo? Yo soy el primero de los pecadores. No el más grande, pero él se consideraba el primero en la lista. Dios vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Tú estabas perdido. Tú estabas perdido. Así que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, ¿cómo lo prueba Pablo? Usando el argumento del uso de la lengua. Mira el texto. El texto dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Te das cuenta? Cuando se establece el juicio para probar tu culpa como hombre, como mujer, como miembro del género humano, no importa si eres gentil, no importa si eres griego, no importa si eres judío, no importa si eres dominicano, si eres ecuatoriano, mexicano, venezolano, no importa, nicaragüense, tú debes entender que la escritura sella el juicio diciendo que tu propia lengua prueba que tú eres un hombre pecador. ¿O que no? A ver, ¿estoy equivocado? ¿La Biblia se equivoca? Es decir, desde el día que naciste hasta el día de hoy, nunca has mentido, nunca has dicho nada incorrecto, nunca has dicho nada que fuera ofensivo para Dios, nunca has usado tu lengua en una manera irresponsable, nunca. No, al contrario. ¿Será que pocas veces la usaste en la manera correcta? Así que cuando Pablo establece juicio, y vamos al libro de Santiago nuevamente, Santiago está nuevamente diciéndonos, mis hermanos, que es imposible ser un verdadero creyente, cuando nuestra lengua dice exactamente lo contrario de lo que nosotros decimos ser. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, la religión del tal es vana. Tu sistema religioso carece de valor si no aprendes a controlar tu lengua. En otras palabras, la gracia de Dios se manifiesta no en desatar nuevas lenguas, sino en controlar la lengua que ya tienes. En eso se manifiesta la gracia de Dios, en que puedas controlar tu lengua. Ahora, mira el capítulo 3 y la primera advertencia que aparece en el versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El título de este capítulo es la lengua. Y empieza por el escalafón más alto, los que dicen cómo se deben hacer las cosas, ¿correcto? Uno estima, uno espera que los líderes de la iglesia, que los líderes del pueblo, los que deben consolar, los que deben animar, que los que deben curar la herida del pueblo, como dice Isaías, deben ser hombres íntegros. Deben ser hombres cuyas palabras están respaldadas no solo porque la usan bien para dibujar un lenguaje, articular un lenguaje docto. No, porque ellos al hablar están diciendo de lo que ellos mismos participan. Por eso se dice, hermanos míos, es mejor que seamos cuidadosos y no aspiremos a una posición en la cual no podamos ser responsables. ¿Sabes qué? La gente usualmente tiene una idea equivocada desde de allá abajo, sentado en los asientos, pensando, qué bueno debe ser un maestro, porque ellos dicen todo lo que hay que hacer. ¿Verdad? Dicen, qué bueno es cuando hay un maestro, porque ellos, así quiero ser yo. Yo quiero ser el que diga, mira tú a esto, y tú esto, y tú esto. No, así no funciona. La Biblia dice, al que más se le da, más responsabilidad se le demandará. La posición de líder o maestro en la iglesia es una posición muy honorable, muy alta. De hecho, Pablo dice, 1 de Timoteo 3, si alguno anhela obispado, escucha, buena obra desea. Es muy noble cuando aspiramos a ser maestro en la iglesia o obispo en la iglesia o anciano en la iglesia, pero debes recordar que hay un juicio, hay un escrutinio de parte de Dios que es más severo para el que es un maestro que para el que no lo es. Y cuando Juan bautizaba en el Jordán, le decía a los que venían, a los fariseos y a los saduceos, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Yo no sé si te das cuenta de que el evangelio de Juan al evangelio de hoy es totalmente diferente, ¿no? Porque ahora mismo lo que está pasando con la iglesia en el siglo siglo 22 casi. En el siglo 21, al final del siglo 21, lo que está pasando con la iglesia es que la iglesia, los hombres han diseñado estrategia para enamorar el corazón de hombres impíos con sus palabras bonitas, sin el evangelio, y le advierten a uno, cuidado si ofendes a la gente, si ofendes a la gente no va a venir a la iglesia. Bueno, pues debo decirte una cosa, lamentablemente la verdad ofende. ¿Qué quieres que te diga? Amoroso Hijo de Dios, ven. No, lo que decía Juan era completamente contrario. Juan decía, generación de víboras. ¿Ves? ¿Cómo dice Cristo? ¿Cómo irán al doctor si no sabe que están enfermos? ¿O alguna vez usted fue al dentista porque quería saludarlo al dentista y enseñarle que tiene todos sus dientes en buena posición? No, uno sale corriendo para el dentista casi siempre cuando el dolor de muela ya no lo aguanta. Nada lleva más rápido a una gente al dentista que un dolor de diente o un dolor de muela. Usted puede estar quitado de bulla en la familia, haciendo cosas con la familia y de repente ¡pau! ¡Ay, ay! Tú no dices voy el lunes, llámate ahora mismo a ver si están abiertos. No hay quien aguante un dolor de diente. Hasta que tú no conoces tu necesidad, tú no vas al médico. No dijo Cristo, los que están enfermos necesitan médico. No los sanos. ¿Quién va a gastar su dinero en el hospital todos los días si está sano? Nadie en su justo juicio, ¿no? Pero cuando uno va al doctor y uno sabe que no sale barato, ojo, para los que creen que en América todo es gratis, ¿verdad? Cuando tú vas al doctor, el primer golpe lo recibes en el bolsillo. Pero la salud es más importante, ¿cierto? Como dijo Job, todo lo que el hombre tiene, piel por piel, eso dará por su vida. Uno se gasta lo que tiene y lo que no tiene por la salud, ¿cierto? Ahora, espiritualmente hablando, cuando Juan llamó a aquellas personas generación de víboras, es porque estos maestros, cuando abrían su boca, en vez de enseñar la verdad, mordían a sus discípulos y les envenenaban sus mentes. Y Cristo dice, estos hipócritas, porque eso es lo que son, ellos se vestían como santos, pero su corazón era un corazón corrupto, tan corrupto que dice, eran como sepulcros llenos de podredumbre. Ellos decían qué hacer, pero ellos no lo hacían. Ponían carga sobre el pueblo que ellos ni con un dedo la movían. Esas personas, esos maestros que abundan, estos maestros que enseñan de la perspectiva de la teoría, algunos con muy buenos títulos, ¿ok? Con muchos años en la universidad, pero todavía con un corazón corrupto. Se pueden parar y hablar lo correcto, pero en su corazón son falsos. Porque acuérdate, el maestro falso no es solamente el que enseña mentiras. Es el que las enseña sin vivirla también. Su vida es falsa. Su vida es falsa. Y estos maestros a los que se refiere Juan y Cristo al llamarles hipócritas, les llama hipócritas porque tienen la capacidad de enseñar la verdad sin vivirla. Te dicen qué hacer, pero no lo hacen. Y él dijo, se sientan en la cátedra de Moisés, le dicen al pueblo qué hacer, lo que dicen, dice Cristo, háganlo, mas no lo que hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Y hermanos, esta generación, dice Pablo, está llena de falsos maestros. Porque en vez de alimentar a la grey, en vez de corregir a la grey, en vez de consolar a la grey, en vez de usar la palabra para la gloria de Dios, usan la palabra para su propio beneficio. Y el mundo está lleno, tristemente, de grupos que se llaman iglesia, con lobos vestidos de ovejas, que están exprimiendo la vida y el bolsillo de su gente. Y le dicen a ellos, ustedes pueden andar en carro, pero yo no, porque yo soy el elegido de Dios, a mí hay que comprarme un avión, y se lo compran. ¿Cómo voy a viajar yo, el elegido de Dios, en un vuelo comercial? No, a mí hay que montarme un avión especial. Y usted anda en su Toyota, como tengo yo el mío parqueado, en un Avalon del 2000, que todo el mundo sabe por dónde yo voy porque tiene una correa que le suena como a 3 kilómetros. Ah, no, pero ellos no. Y ese es el gran problema. Y en el contexto que está hablando Santiago y empieza por los maestros, es justamente por eso, porque hay exactamente un libro de un capítulo dedicado para ellos, que es el de Judas. Ahora acompáñame al libro de Judas por un minuto, porque nuestro tiempo avanza rápidamente. Y quiero que observes lo que dice Judas cuando describe a estas personas. Dice en el versículo 4 de su único capítulo: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde el principio, a ver, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Escucha cómo lo describe, son maestros. Primero, hombres impíos. Hermano, déjame decirte algo. Cuando uno lee los libros de los puritanos y escucha lo que ellos exigen a los que sirven a la iglesia, la primera cosa que dicen siempre es, tiene que ser un cristiano. Espérate, se supone que si uno va a ser un pastor tiene que ser un cristiano. No se supone. Hay muchos pastores que no son cristianos. Sí. Hay una, Juan Bunyan escribió un libro que se llama Guerra Santa. En Guerra Santa él describe este panorama. Juan Bunyan era un maestro escribiendo, escribió El Progreso del Peregrino, escribió Guerra Santa, y él dice que cuando él abrió sus ojos, está escribiendo el libro, y él ve a un grupo de creyentes en la puerta del infierno dándole la bienvenida a su pastor. Y ellos le gritan, oh hijo del infierno, una palabra fuerte. Tú no te contentaste con venir solo a este lugar, sino que nos trajiste también a nosotros. Porque para que no te quitáramos el pan de la boca, nunca nos dijiste la verdad. Dice Judas: hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan, maestros de la Biblia, niegan a Dios, el único soberano. Cada vez que un maestro de esto le dice a una gente: exíjale a Dios que le dé lo suyo. Yo te pregunto a ti, ¿y Dios tiene algo que es tuyo? La Biblia dice: toda buena dádiva proviene de lo alto. Dios nos da dones y regalos. Pero exigirle a Dios, ¿tú te has puesto a pensar el universo que ahora están descubriendo que está más extendido de lo que se creía, y que ahora este nuevo satélite que tiene un nuevo reflector para ver más allá ha descubierto miles de galaxias, y que dice la escritura que el Dios todopoderoso que creó esas miles de galaxias es mucho más grande que su creación? Y tú me vas a decir a mí que tú, criatura humana, le vas a exigir algo a Dios. Es ignorancia. Y estos maestros son serpientes porque envenenan el corazón de la gente, haciéndole creer que usted le puede exigir a Dios que le dé algo. Demandarle a Dios que le dé algo. No, Él es el soberano. Él da y quita. ¿Cómo fue que dijo Job cuando estaba sumergido en todo aquel dolor, luego de haber perdido a sus cabras, sus burros, sus bienes, sus hijos y hasta su mujer? ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Vamos a atribuir a Dios de propósito alguno? No, Él dio, Él quitó, sea su nombre bendito para siempre. Él es el soberano. Pero estos maestros niegan eso. ¿Quién es el soberano en estos nuevos movimientos? El hombre. Porque a quien hay que complacer es al hombre. A quien hay que darle tributo es al hombre. Y el hombre por encima de Dios. Y Dios como si fuera una fotografía ahí atrás. Simplemente para referencia. No. Además dice: niegan a Dios, el único soberano, y para colmo a nuestro Señor Jesucristo. Maestros de la Biblia. Recuerdo uno que me decía: no te preocupes por llamar a Dios por su nombre. En todas las culturas Él tiene un nombre diferente. Por ejemplo, en Oriente le dicen a Alá. Ah, no me diga que Dios se llama Alá. ¿Alá? ¿Y de dónde tú sacas eso? No, porque ellos lo conocen así. Ah, pues mira, si ellos no conocen a Dios por su nombre verdadero, que es Jehová, el Señor, el Hijo, el Creador de los cielos y la tierra, se van a quedar enganchados. Y era un misionero. Imagínate. Permíteme terminar con estos dos puntos. En el Santiago, la primera cosa que Santiago nos advierte después de hablar a los maestros es, verso 2, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Por qué debo aprender a controlar mi boca? Primero, porque mi boca me va a guiar a uno de dos destinos: o a la ruina o a la bendición de Dios. ¿Tú recuerdas que Proverbio dice: las malas juntas corrompen las buenas costumbres? Y también dice: las malas conversaciones. Coja a su hijo y métalo en un grupito de esos que hay en los barrios, ¿verdad? Lléveselo a uno de esos grupitos. Mi hijo juega basquetbol, juega fútbol, y la mamá dice: bueno, para que haga algo en la vida lo voy a meter en ese equipo. Y usted se pasó 10 años enseñándole dos versículos bíblicos, ¿verdad? hasta que finalmente se lo aprendió. Y cuando él llega de la primera reunión con el grupo, usted lo oye hablando y te dice, ay, mi madre, ¿qué fue? Un repertorio de palabras que usted no entiende. ¿Dónde salieron estas palabras? ¿Y cómo es que se le aprendió tan rápido? Bueno, acuérdate, el corazón del muchacho está inclinado al pecado. Nuestra naturaleza remanente, nuestro pecado remanente, nos hace que el pecado sea como un imán. ¡Wow! Se nos pega de una vez. Un padre tiene que aprender a discriminar. Escúchame, yo sé lo que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo a lo mejor no es bien entendido. Tú puedes discriminar a alguien por una razón buena y también puedes hacerlo por razones equivocadas. No discrimines la junta de tus hijos por el estatus social. No, eso no tiene sentido. Que él sea más pobrecito o que él sea más riquito que tú, no, pues también no puedes que jueguen juntos, no hay problema. No discrimines por el color de la piel, eso es un disparate. Aquí hay una histórica guerra todavía de si Cristo era negro o era amarillo o era blanco. Eso es un disparate. La Biblia habla de la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Y si Cristo era un judío auténtico como era, cuando tú miras a un judío auténtico, por lo menos ahí tú vas a ver que lo más cerca posible que puede ser. Cristo no era ojos azules ni era caucásico, no lo era imposible. Pero así lo pintaron en Europa. No discrimines por estas cosas, pero sí discrimina si la conducta del muchacho pone en peligro la conducta de tu hijo. Si su lenguaje, si el niño está fuera de control, es muy inocente de tu parte decir, yo lo voy a dejar porque mi hijo lo puede ayudar. No, hermanos, eso no es cierto. Las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Usted solo tiene la autoridad de discriminar con quién se junta su hijo cuando el alma de su hijo es puesta en peligro por la conducta de esos muchachos. Si lees el libro de Proverbios, te vas a dar cuenta de que las restricciones en el libro de Proverbios son claras. Ahora, si ya el niño maduró, si el niño, su mente está entrenada, si él tiene la capacidad de discernir la diferencia entre lo malo y lo bueno, hay ciertos niveles de libertad que tú le puedes dar sin supervisión, por supuesto, pero nunca dejándolo completamente sin supervisión. ¿Por qué? Porque si no administra bien su lengua, si no administra bien su corazón, él irá a uno de dos lugares, o a la ruina moral o, obviamente, será dirigido a una forma correcta de actuar en la vida. Mira por qué él te lo digo, porque el texto en el versículo 3 habla, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Yo te voy a contar mi experiencia con caballos. Yo no soy del campo, aunque iba al campo muchas veces, pero mi primera vez que yo vi un caballo de verdad, ya yo vivía aquí en la Florida, hace unos años atrás. Me quedé sin empleo y un amigo me dijo, ven al Calder para que consigas un empleo. El Calder es donde corren los caballos de carrera. Yo le dije, ah, claro que sí, yo voy para allá. Los veterinarios utilizan personas, asistentes, que le agarran el caballo cuando le van a poner sus vitaminas. Y digo sus vitaminas porque todo el mundo sabe que no son vitaminas. Le dicen vitamina, lo que pasa es que al caballo hay que puyarlo con ciertos esteroides y ciertas drogas para que cuando le digan que es por ahí, olvídese. Bueno, algunos incluso se equivocan y cogen para el otro lado, pero es por eso, porque le ponen tanta que no saben dónde están parados. Cuando yo entré la primera vez para agarrar el caballo, un caballo, y yo abrí la puerta del corral y veo esta bestia allí como de 7 pies de altura, y como de 1000 libras, yo dije, yo no sé qué llevo aquí. Yo lo iba a agarrar, pero como que había una cosa que me decía, no lo agarre. Y yo entré al corral y dije, Señor, espero que no sea una patada que yo vaya a llegar al cielo, pero este animal empezó a hacer así. Y a sacar tierra con la pata de adelante. Yo dije, bueno, Padre, creo que hasta aquí llegué. Llegué, me le fui por el ladito y empecé a pasarle la mano en el cuello. Pero cuando el caballo vio que entró el que lo puyaba, el veterinario, hizo así. Y yo en el medio. ¿Cómo pudimos? El veterinario tenía como 4 pies de estatura. Bueno, yo creía que era el jockey, no era el jockey, era realmente el veterinario. ¿Cómo pudimos? Le pusimos la inyección al caballo. Yo terminé de ponerle su inyección, me sacudí el sudor de la frente, dejé que pasara el día, fui a la oficina del veterinario y le dije: muchas gracias, señor, por el privilegio, pero yo no voy a trabajar con caballos. Y me fui. 3,000 libras pesa un caballo de carrera. Sin embargo, hay un aparatito pequeño que se le coloca en la boca. Tiene una pieza de metal con una figa, le llaman ellos, que va en dirección a la lengua. Cada vez que el jinete, que pesa menos de 100 libras, el jockey pesa menos de 100 libras, ala esas dos tiritas, el hierrito se le mete en la boca. ¿Y sabes lo que el caballo dice? Aquí hay que negociar, yo no voy a seguir de loco viejo corriendo, yo me voy a parar porque eso me duele mucho, ¿verdad? Se controla al animal con ese pequeño objeto. ¿Sabes cuál es la enseñanza de la escritura? Si tú controlas tu lengua, tú controlas tu destino, o tú controlas a dónde vas a llegar. Mira, hermano, y mira, hermana, cuidadito con tener una lengua descontrolada, porque nada ha arruinado más vidas que una lengua descontrolada. Yo conozco familias que se echaron a perder las relaciones de ellas porque alguien dijo algo muy pequeñito que no debió haber dicho nunca. Y después que lo dijo, ya no lo podía recoger. ¿Qué dice la Biblia de las palabras? Son como el agua derramada en la tierra. Una vez tú dices lo que no debiste decir, sí, tú puedes pedir perdón. Tú puedes arrepentirte y tú puedes hacer todo lo que está a tu alcance para sanar ese corazón, pero déjame decirte, eso va a tomar tiempo simplemente por no tener cuidado con tu boca. Voy a terminar refrescando alguno de estos textos. Proverbios 21:23. Escucha. Literalmente, mantén tu boca cerrada y no te metas en problemas. Yo creo que eso está claro, ¿no? La Biblia dice, al necio, mientras está callado, todo el mundo cree que es sabio. Abrió la boca, dijo, ya, este es un necio, por lo que dijo, por la manera que... ¿Qué hace la boca? Evidencia quién eres tú. ¿Recuerdas a Cristo? La abundancia de lo que está en el corazón, ¿por dónde sale? Óyeme, si te encanta la política y lo que tú lees es política y lo que tú ves es política y lo que tú oyes es política, cuando tú vayas a hablar, ¿sabes lo que tú vas a hablar? Política. Sí, lo que está en tu corazón va a salir por tu boca. El corazón se revela por la boca. Si eres un hombre que amas a Cristo y estás en la palabra y lees la palabra y cantas la palabra y tienes tus devocionales y estás allí cada momento del día, cuando tu boca se abre, lo que va a salir de tu boca es lo que metiste en tu corazón. Es la palabra del Señor. Tú tienes que decidir entonces con qué llenas tu corazón. Pero sé sabio. Porque si no lo haces, porque si eres negligente en el uso de tu lengua, Cristo dice, en el último día tú vas a dar cuenta de cada palabra que sale de tu boca. Si esta palabra no tuvo fruto y esta palabra no fue de bendición, es una palabra ociosa, tú vas a dar cuenta. Por eso tú, hermanos, dicen que las mujeres hablan 35,000 palabras más que los hombres. Yo casi lo creo eso. Digo, ojo, hay hombres que no se quedan atrás. Pues yo conozco uno que está sentado aquí en primera fila, que eso es. Y no para. No, no solamente mujeres. Pero si en 5 palabras hay un pecado, imagínate en 45,000 palabras. ¿Verdad que es fuerte la cosa? ¿Verdad que uno toma livianamente el privilegio que tenemos en nuestra boca para hablar? El privilegio para animar, para consolar, para edificar, para bendecir. Aún cuando nosotros seamos maldecidos, dice Cristo, sigue mi ejemplo. A mí me maldijeron y yo respondí no con maldición, sino con bendición. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Tú tienes que mostrar a Cristo, no solamente en tus ideas, en tus palabras. Tienes que mostrar que la gracia de Dios ha hecho posible que puedas controlar tu lengua y que puedas usarla para su gloria. Y yo no entiendo, hay gente que cantan hasta los anuncios y cuando vienen a la iglesia no cantan. Todos los anuncios. Ay, el domingo. Ay, pero Señor, abra su boca para Cristo, use su lengua para adorar a Dios y Dios va a bendecir su vida, va a transformar tu vida. Te voy a dar 3 consejos finales. Si tienes una lengua descontrolada, primero lo que necesitas es controlar tu corazón, porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sabes quién es el único que puede controlar el corazón? Cristo. Dame, hijo mío, tu corazón, es lo que Él dice. Si no tienes control de tu lengua, entonces necesitas un nuevo corazón. Es muy probable que necesitas entonces que Cristo entre en tu vida. En segundo lugar, por favor, piensa antes de hablar. Piensa antes de hablar. No todo lo que viene a la mente se dice. Ay, yo soy muy franco. Ah, sí, así que la gente deslenguada. Ay, no, pues yo soy muy franco. A mí el que me hace una, págate yo ahí mismo. No, mire, dice la Biblia, todo hombre sea pronto para oír, tardo para airarse, tardo para hablar. Nunca pierdas la oportunidad de mantener silencio. No te dejes presionar. Cristo nunca se dejó presionar. Tercer lugar, pida a Dios que lo ayude diariamente. ¿Sabes quién puede controlar tu lengua y ayudarte? Dios. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Señor, dice el salmista, Salmo 141:3, ayúdame a controlar mi lengua. Ayúdame a tener cuidado con lo que digo. Esa es una oración muy genuina. Y tú deberías aprender esa oración para cada día de la semana, especialmente si vas a manejar en este país. Porque ya tú sabes lo que pasa en la calle. Y la gente que está en la calle. Y tu gente que trabaja contigo. ¿Tú crees que es fácil? No. Pero Dios tiene gracia y la da en abundancia a los que la pidan. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada sabiduría para manejar tu boca. Vamos a orar, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Sígase cuidando. Póngase de pie para que, bueno, si puede, póngase de pie para que oremos juntos. Pero sígase cuidando el alma y siga cuidando su cuerpo. Sabemos que vivimos en tiempos difíciles y que la gracia del Señor nos asista en todo momento. Quiero recordarte al final y voy a poner un videito para que veas lo que se aproxima de nuestro seminario. Invitarte para que no faltes al mismo. Oremos juntos. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra. Y Señor, te suplicamos que tú nos ayudes a administrar correctamente el privilegio que tengo de usar mi lengua. Señor, por favor, danos gracia suficiente para usar nuestras lenguas para edificar, para animar, para bendecir, para enseñar, para corregir, para guiar, para alumbrar, no para destruir o desanimar, no para chismear, no para maldecir. Señor, ayúdanos. Rogamos que tu gracia sea derramada en abundancia en nuestras almas, porque queremos ser testigos de tu gloria. Queremos ser testigos de Cristo. Queremos alumbrar en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga por siempre. Oh, bendice a tu pueblo, Señor, y a cada madre que cría, pon paciencia en ella, sabiduría, lenguaje amoroso y firme. A cada padre y esposo, bendice su boca, Señor, que también sean sabios para animar y bendecir a sus esposas, para cuidar de ellas, para recordar que se puede golpear sin el puño y se puede golpear con palabras. Señor, bendice a cada miembro de esta iglesia. Asístenos con tu bondad para reflejar a Cristo. Te damos las gracias por este día y por tu bendición. Amén y amén. Amén. Muy bien, mis hermanos. Y si nos sentamos un minuto, te voy a dar dos anuncios más para finalizar. Quiero dar la bienvenida a los que están visitándonos por primera vez acá o por segunda vez. Damos gloria a Dios por los que llegan a la familia y pueden escuchar el evangelio sin diluir, sin endulzar. Yo sé que a veces no es fácil y que bueno, los mismos discípulos le dijeron al Señor, dura es esta palabra. Y Cristo le dijo, bueno, busquen la puerta más grande del sector, salgan por ella y si quieren quedarse afuera, se pueden quedar afuera. Si quieren irse, se pueden ir, no hay problema. Pero yo no voy a variar el mensaje del evangelio. Eso dijo Cristo, así que aunque sea dura la palabra, es bueno ser alcanzados por ella. Muy bien, en cuanto a dar, ya pusimos lo de dar, ahí está. Miren ese mensajito, un minutito, mis hermanos. El apóstol Pablo dice, en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, linaje suyo somos. Lo que el texto dice es que Dios no nos necesita a nosotros, pero nosotros sí necesitamos a Dios. Cuando nosotros damos para Dios, no estamos abonando nada a la cuenta de nada. Estamos haciendo un ejercicio de gratitud. Él fue fiel conmigo y yo respondo con fidelidad, devolviéndole a Él. Ahora, ¿cuántos de ustedes ya se inscribieron para el seminario de verano? Quiero ver sus manos sin ningún temor. Sí, por 3 semanas, 3 sábados, vamos a estar disfrutando buena enseñanza, buenos libros, buena comida. Dale, Héctor. Si no te has inscrito, habla con nosotros hoy, por favor. Para animarte, nuestro profesor, el que nos va a dar la clase, él dona su tiempo para estas clases. Es uno de los mejores teólogos jóvenes que yo conozco. Tiene 3 libros escritos. Es un hombre probado con un carácter firme en Cristo. Gana un salario de más de 3 dígitos. Trabaja para la corporación de Microsoft. Es el representante para América Latina de Microsoft en todo el Caribe. Y Él dona su tiempo para que vengamos a aprender. ¿Cuánto cuestaría pagarle a un profesor a una hora de su tiempo con esas características? ¿Y es gratis? ¿No puede ser mejor de ahí? Nosotros vamos a sacar un gran provecho en este seminario. Así que si no se ha inscrito, hágalo. Hágase miembro. Inscríbase. Y venga a disfrutar, le vamos a entregar el libro, le vamos a dar comida y lo vamos a alimentar espiritualmente. ¡Boom! Mejor de ahí no puede ser. ¿Ok? Bueno, mis amados, ahora sí, el Señor nos bendiga. Damos gloria.